México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 2012. Al pueblo en general. El plantón de apoyo a los presos políticos del 1 de diciembre, ubicado en las afueras del reclusorio norte, se solidariza y apoya a los compañeros que se han decidido instalar el día de hoy en plantón en las afueras del penal de Santa Marta, Catitla. Consideramos que la instalación de plantones tiene una importancia trascendental en la lucha por la liberación de los presos políticos, porque se convierten en lugares en los cuales se pueden aglutinar iniciativas, fomentar discusiones y propuestas encaminadas a la libertad de nuestros compañeros, proponer e impulsar acciones, difundir las arbitrariedades que están siendo objeto tanto los compañeros presos políticos como los que participan en la lucha por su libertad, mantener el contacto directo con los familiares de los presos políticos, expresos, presos políticos y abogados solidarios, además de ejercer presión política en todo momento al ser este un espacio físico tomado. Nos queda claro que nuestros compañeros legalmente deberían estar libres. Sin embargo, sabemos que el Estado los quiere mantener presos para intimidar y castigar su participación en la lucha social, intentando además con ello generar miedo a todo aquel que se atreva a luchar por una sociedad diferente. Hemos decidido mantener el plantón hasta que el último compañero salga. Proponemos que se mantenga en coordinación con los plantones instalados en solidaridad con los presos políticos detenidos el 1 de diciembre, ya que de esta forma tendríamos información de primera mano y podríamos accionar instantáneamente en caso de represión y hostigamiento a cualquiera de los participantes en el movimiento, principalmente a los presos políticos y a los familiares. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a la sociedad en general a fortalecer los plantones y a realizar guardias en ellos. No podemos permitir que alguno de los plantones se levante. Es esencial en este periodo vacacional mantener la coordinación y el contacto. Consideramos que la lucha por la liberación de los presos políticos debe enfocarse a la movilización en las calles. No confiamos en los partidos políticos ni en la buena voluntad de los diputados, senadores o jueces. Hacemos una aclaración: nuestro plantón no tiene una cuenta bancaria. Los apoyos que se nos dan se hacen directamente en la carpa central. El plantón no pertenece a alguna organización social ni mucho menos partido político. Los presos políticos son de todos y por lo tanto la lucha por su liberación corresponde a todos. No podemos permitir que algún compañero quede preso ni apostarle a un proceso largo. Llamamos a seguir movilizándonos para que sean liberados de forma inmediata e incondicional. Atentamente, plantón por la liberación de los presos políticos del 1 de diciembre, ubicado en el reclusorio norte. ¡Presos políticos, libertad!